El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no vuelvas la espalda. ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que le odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bueno, recordamos que estamos en el centenario de la Virgen de Fátima y por eso los sábados y si podemos también los domingos vamos a ir develando o explicando también los misterios que aparecen en la aparición esta tan hermosa, tan querida por la Iglesia de Fátima. Es decir, todas las cosas que han, todos los signos y símbolos y las verdades que están contenidas en este mensaje de la Santísima Virgen. Pero, por gracia de Dios, la lectura de hoy nos permite hablar del primer tema. Y les recuerdo lo que dice, lo que acabamos de escuchar, en la primera carta del apóstol San Pablo, en el Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a tu asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Es lo único que nos puede unir a Dios, la santidad. Si Él es santo, si yo soy santo, entonces se podrá dar esa unión perfecta, no solo en la tierra, sino eternamente de manera plena. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. Hay que corregir a nuestro hermano que yerra con amor y con la idea de que cambie, ¿verdad?, su conducta. Todos tenemos que cambiar todos los días. Pero este tema, entonces, de que tenemos que ser santo y la importancia de no odiar, sino de amar a tu prójimo, te permiten vivir esto que vamos a leer en la segunda lectura, que dice San Pablo, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, por el pecado, digamos, no se puede destruir ese templo. Hay algo muy santo, uno puede decir yo hago lo que quiero con mi templo, con mi vida espiritual, con mi alma. Si quiero cometo un pecado mortal, lo destruyo, pero cuidado, no es solo que se ofende el Señor, porque dice, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Es una imagen, porque Dios no destruye al ser humano. El ser humano se destruye a sí mismo, ¿verdad? Es una imagen para mostrar que no es solamente que tú que Dios se queda sin ti, tú te quedas sin Dios y Dios se queda sin ti. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Entonces, ¿de qué tengo que hablar? Quiero hablar del primero de los temas que en Fátima se presentan. Es el primero en orden a importancia por el tema mismo. En realidad tengo que hablar de la Santísima Trinidad, aquello que habita en el alma del hombre. Somos templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Hay que cuidar la vida de la gracia para no destruir este templo donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo sacamos nosotros de uno de los pasajes en Fátima, donde Lucía primero recibe un mensaje sobre la Santísima Trinidad, que no le es permitido revelarlo. Le dicen, esto que te cuento no lo puedes decir, es un secreto sobre la Santísima Trinidad, y se lo va a llevar al otro mundo. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Uno quiere saber más, a ver, dime lo que es eso que me habita, dime lo que es eso que yo voy a habitarlo, es lo que yo voy a ir a habitar en la eternidad. Yo me voy a sumergir en Dios y Dios se sumerge en mí. Y también Sor Lucía va a tener una visión de la Santísima Trinidad en Tui, una ciudad donde se aparece allí en Tui, ella ya es carmelita, se le va a aparecer la figura de Cristo crucificado, la figura del Espíritu Santo y la figura del Padre, la Santísima Trinidad, lo más grande, lo más importante hacia donde todos tendemos. La santidad, en primer lugar, ¿qué es? Es adecuación al bien, me adecuo al bien, es decir, me es connatural, me hago bueno. Eso es la santidad, como el pez en el agua, el santo se siente así, perdón, Dios se siente con el santo como el pez en el agua. Cuando uno está con vida de gracia, Dios está contento, se siente a sus anchas en el alma. Y como dice la segunda lectura, Dios habita en el templo. En primer lugar, Él es su propio templo, Dios es su propio templo, es un templo no material. ¿Cuál es el templo? La intimidad que vive Dios eternamente. Él vive hacia adentro y ese interior de Dios es maravilloso. Dios vive para ese interior. ¿Por qué Dios no puede vivir para otra cosa? Porque nadie vive para algo menor. Es como decir, el hombre vive para cuidar una lechuga, ¿no? El hombre no puede vivir para cuidar una piedra, una lechuga, una hormiga, ¿verdad? El hombre está hecho para Dios. Pierde su dignidad. Entonces, ¿qué es lo más grande para Dios? Su ser, su esencia. No hay una cosa mayor. Él no puede conocer una cosa mayor. Él no puede amar por sobre todo una cosa mayor que Él, porque no hay nada sobre todo encima de Él. Entonces, Dios es su templo y Dios es felicísimo en sí, en ese interior que vive. Es algo sagrado y santo en el cual nosotros estamos llamados a meternos en Él. No agotarlo, porque no lo vamos a poder agotar en toda la eternidad, pero vamos a poder ir profundizando. Es como una continua sorpresa y admiración constante, sin tiempo. Es como que en este instante me admiro y no terminé de admirarme cuando viene otra admiración y otra de algo bello, así como cuando uno ve la puesta del sol, que se admira o ve un paisaje hermoso, se está admirando y ya viene otro detrás mayor que ese y otro mayor, pero que le supera, no es el paisaje de este mundo, ¿verdad? Lo que Dios tiene en sí mismo ni no tiene nada que ver porque es infinitamente superior. Pero me refiero a que vamos a tener esa sensación de sorpresa, de gozo, de amor constante. No se puede eso frenar, porque el amor cuando se frena ya no es amor. Cuando uno dice yo amo hasta aquí, ya no es amor eso. Ya el hecho de haberle puesto un límite muestra que no es amor y que no amas. Amo a mi novia solo hasta acá. La novia dice adiós, me voy a buscar otro. Amo a mi novio hasta acá, hasta esto. Más de esto no existe, el amor no es eso. Entonces, ¿por qué a veces nosotros sin darnos cuenta pretendemos ponerle un límite al amor de Dios. Fíjense cómo el demonio es astuto. Tú le pones un límite y lo destruiste. Destruiste tu relación con Dios. Lo destruyes a Dios porque el amor de Dios es infinito. Y Él es amor. Él es eso. Si tú estableces ese límite, lo destruyes en ti. Entonces, Dios es para Él su templo. Él vive ahí felicísimo. Pero también Dios va a crear un templo especial, porque cuando Él decide bajar a la tierra, Él necesita bajar a un templo. Dios no puede bajar a un lugar que no sea su templo, su templo. Y en la tierra Él se imaginó el templo más hermoso, lo preparó y lo dispuso. Es el corazón inmaculado que dijo, hágase en mí según tu palabra. Entró a vivir en ella. Ya estaba viviendo en ella, pero llegó a habitar, mejor dicho, viviendo, vino a habitar en carne, tomando carne y sangre de María, hace de ella un templo vivo que se mueve y camina. Es un templo donde se va gestando la humanidad de Cristo. Pero también crea Dios templos en este mundo que son las almas. Yo creo que toma como modelo a la Santísima Virgen, a Cristo y a María, y en base a ese modelo Dios nos convierte a todos en templo. Porque, ¿por qué somos templo del Espíritu Santo? Porque Cristo murió por nosotros. Él quiso que se destruyera su templo y en 3 días lo edificó. Destruid este templo y en 3 días lo edificaré. El cuerpo de Él, destrúyanme el cuerpo y en 3 días lo edificaré. Esa muerte significó que para nosotros la adquisición de esa presencia de Dios nos transformó en templos vivos de Dios. Por eso María, cuando dio a luz a Jesús, siguió siendo el templo de Dios, porque el templo de Dios está hecho para ser habitado. ¿Qué me diría alguien, un cristiano que vive en pecado mortal? Es un templo no habitado. Un templo no habitado es lo más catastrófico que puede suceder en este mundo. Un templo que está hecho para el culto a Dios, mientras haya un ser humano en este mundo, no puede haber un templo vacío, porque es una contradicción. Hay un templo para adorar y no hay adoradores. Es una cosa de la mayor de las desolaciones es encontrar un templo sin nadie, que no lo habite nadie. Y entonces, ¿qué es esa habitación que Dios hace en nosotros? ¿Por qué tenemos que amar a la Santísima Trinidad? No es que la tenemos que amar. Hay una mala expresión, yo creo que es importante, porque se dice, tienes que amar a Dios, tienes que amar a la Trinidad. A ver, si tú le dices que tiene que hacerlo, ya no es libre de hacerlo. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no es solo hacer, eso no se puede hacer por una decisión que toma uno en la mente, ¿verdad? Yo digo, bueno, voy a empezar a amar a Dios mañana. No vas a poder. ¿Por qué? Porque necesitas una gracia para comenzar a amar a Dios. No eres tú el que amas, Él te ama primero. Y entonces, para que tú puedas empezar a amar a Dios, necesitas la gracia de Dios para que eso se ejecute. Porque si tú dices, mañana voy a empezar a amar a Dios, va a llegar mañana y vas a decir, mañana voy a empezar a amar a Dios. Y va a llegar el otro día y vas a decir, mañana voy a empezar. Y nunca lo vas a comenzar. Porque tú pones tus tiempos como si eso dependiera de ti. El amor no puede comenzar si primero no es reconocido. Yo tengo que reconocer el amor de Dios en mí para que se suscite en mí el amor. No tengo que decirle a una persona, comienza a amar a Dios. Ama a Dios. Tengo que decirle, reconoce cuánto te ama Él concretamente en tu vida. Repasa en toda tu vida todos los actos de amor que ha hecho contigo. Mira cómo te ha creado, mira cómo has muerto por ti. Nada más dile eso. La persona empieza a amar a Dios solito y entonces Él usa de su libertad y el amor es auténtico. Pero si uno impone eso sin dar las razones, nadie puede hacerlo. Nadie quiere hacer algo sin amor. Y si tú le dices, ama a esta persona, no puedo, yo no sale. Bien, entonces, la Santísima Trinidad es ese movimiento de conocimiento y amor que se da dentro de Dios. Si no me alcanza el tiempo, sigo el próximo sábado, ¿verdad? Pero es ese movimiento interior de Dios, es un movimiento de amor, de conocimiento y amor que se da dentro de Dios, ininterrumpidamente desde toda la eternidad, y eso no se frena. Dios se conoce a sí mismo, y al conocerse se contempla en la persona de su Hijo. Cuando Él conoce, engendra una idea, el Padre. Esa idea es una idea sustancial, es una idea, es una persona, porque de Dios no puede salir sino lo más perfecto que existe hacia adentro. Si no es imperfecto y no es Dios. Es decir, lo que sale de adentro tiene que ser lo más perfecto que existe. Y lo más perfecto que existe es el ser personal, no digo una persona humana, el ser personal, lo que es persona, sujeto subsistente, capaz de conocer y amar y de realizar obras que se le atribuyan a él. Eso es el yo, un yo. No puede, lo más grandioso que existe es el yo. Es único y repetible en cada uno de nosotros. Eso es lo más grande que Dios tiene adentro. Cuando Dios se conoce a sí mismo, ese pensamiento se hace un yo distinto del Padre y se conocen, es su Hijo. Y al conocerse, se aman y surge otro yo, que es el amor del Padre y el Hijo. Pero es un yo, tiene también un ser personal único. Es decir, que es un solo Dios, pero hay tres personas, tres yo, que están comunicándose permanentemente adentro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el único Dios. Único Dios. Ahora, este movimiento de conocimiento y amor es la felicidad misma de Dios, es el amor de Dios, es todo en Dios eso, esos movimientos, todo en Dios, y ese todo en Dios quiere venir a ti. Y entonces cuando viene a ti, ya estaba en ti, porque Dios está presente en todas las cosas, también en el pecado, en la persona que vive en pecado mortal. Dios está presente porque le está dando la vida. Está presente porque él no puede escaparse a su mirada. Y está presente porque está bajo el poder de Dios. Pero una cosa es que Dios está presente en mí y otra es que me habite, que me inhabite, que me habite adentro. Habitar no es estar presente, porque yo puedo estar presente a mi casa en la Argentina porque mi mamá me muestra una cámara. Mira la casa. La casa de mi mamá está presente ante mí. Perfecto, pero yo no estoy viviendo, yo no habito esa casa. Estoy presente porque lo estoy mirando con una cámara, pero no estoy habitándola. Mi mamá va a estar contento que yo la habite y que viva ella, ¿no? Pues, yo también, ¿verdad? Pero tengo que estar aquí. Valga el ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, Dios habita y solo puede vivir ahí, tomarte de hogar. Si tú estás en gracia de Dios, Él te toma como su hoguera, su hogar, su casa, porque encuentra calor. ¿Qué encuentra el Padre en ti cuando estás en gracia de Dios? Encuentra la imagen de su Hijo. ¡Oh! ¿Cómo no va a bajar? ¿Y qué encuentra el Hijo en ti? El amor del Padre. ¿Y el Espíritu Santo qué encuentra? El amor del Padre y del Hijo, y se zambulle. ¿Y qué significa que estén adentro tuyo? Se están moviendo ellos dentro de sí. Ese movimiento y flujo de amor no se detiene dentro de la persona. Y entonces uno puede estar, porque de hecho Dios invita a la persona a tomar parte de esa riqueza, del cual desconocemos, yo creo que el 90% de los cristianos. Y en realidad este es el culmen, hacia aquí. En la tierra se llega a lo más alto con dos cosas. En la unión eucarística, cuando uno comulga, y cuando vive el misterio de la Trinidad. Esos son los dos lugares más altos. Y entonces Dios te dice, métete dentro de este movimiento y ya puedes participar de mi felicidad en la tierra. Ahora, ¿cómo se puede uno meter de ese movimiento de conocimiento y amor que Dios tiene en sí mismo? Si yo llegara a conocer como Dios conoce y llegara yo a amar con el mismo amor de Dios, entonces me puedo meter porque estoy adentro ya. Pero no con mi conocimiento ni con mi estrecho y limitado amor humano. Tiene que ser un amor elevado por la gracia. Un amor que se llama caridad y ya no se llama simple amor. Por eso caridad y amor se distinguen. La caridad es el amor elevado y participado de Dios. Dios me eleva con su gracia. Ese acto de amor que yo puedo hacer si estoy en gracia vale infinitamente porque estoy unido a Dios. Se llama caridad. Entonces, ¿cómo puedo yo meterme en este movimiento? Ya tengo la gracia, por tanto, lo que me falta es vivir de la fe. Porque la fe es el conocimiento que Dios tiene de sí, que me lo participa. Y yo digo, lo creo. Es decir, que estoy pensando y conociendo como Dios conoce, pero a mi modo, limitado. Pero participo de un conocimiento que no es mío, es revelado por Dios en mi mente y yo lo acepto. Entonces me involucré ya, me metí con el conocimiento en este movimiento de Dios en mi alma. Estaría faltando la caridad, el mismo amor de Dios Y el mismo amor de Dios es justamente, si yo amo con amor de caridad, ya estoy metido en este movimiento. Entonces, fe y amor son las dos virtudes que se necesitan para que Dios pueda realizar allí, junto contigo, esa felicidad, aunque tú no lo sientas sensiblemente, no lo vas a sentir sensiblemente, pero es una realidad espiritual, ¿verdad? Que lo vas a notar y lo vas a ver y lo vas a descubrir en la eternidad. Y dice Santo Tomás de Aquino que la presencia que hace la Trinidad en el alma es cuasi experimental. ¿Qué significa ese cuasi en latín? Que toca lo experimentable. Es decir, que yo puedo llegar a sentir o experimentar. No quiero usar la palabra sentir porque hace alusión a la parte sensible, la parte corporal. Yo quiero decir percibir, captar, advertir. ¿Se puede advertir la presencia? Sí. Una advertencia espiritual, una advertencia que es un conocimiento y un amor. Yo puedo percibir, puedo captar una presencia trinitaria en mi alma, pero tengo que estar tan en silencio, tan compenetrado, porque Dios habita en el silencio. Después que conocemos lo que es esto y que Dios nos invita a ese silencio, a ese recogimiento, para experimentarnos, para que nosotros le podamos amar, para ser amados por Él, para que haya un matrimonio anticipado de amor con Dios. Ahora yo les digo, imagínense los jóvenes que van a los antros, con los ruidos, las luces y todo eso. ¿Ustedes creen que eso, esos lugares no pueden ser, no es el hábitat de Dios? Si no es el hábitat de Dios, ¿de quién es? Dios no vive ahí, no puede vivir ahí, huye del ruido, ¿verdad? Entonces, para que uno se dé cuenta lo que significa el mundo, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Claro que se puede salir al mundo, ustedes se van a casar, tienen que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y eso se lo dice Jesús a los apóstoles, pero a toda la gente. Estén, pero no sean. Estén porque están parados, pero no sean de Él, sean míos. Bueno, esta revelación de la Santísima Trinidad está presente en... Y los pastorcitos de Fátima se sentían esa presencia trinitaria dentro de sí. Los pastorcitos se sentían envueltos por una luz que los hacían ver ellos ver a Dios, y en Dios se veían ellos mismos metidos. Eso dice la revelación. Que ese es el misterio trinitario. La luz esa es Dios, que despide la Santísima Virgen, que está llena de Dios. Donde ellas aparecen, volvía los pastorcitos se veían con esa luz en Dios, metidos, como Dios le conoce y le ama. Eso es el misterio de la Trinidad, y es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso les propongo entonces que este tema se medite, se conozca y se le ame cada vez más, para que nosotros saquemos todo el fruto posible. Santos grandes ha habido, como Santa Isabel de la Trinidad y tantos otros que vivieron de este misterio de la Santísima Trinidad. Podemos conocer sus vidas, podemos conocer su doctrina. Pongámonos a leer algo de Santa Isabel de la Trinidad y vamos a ver cómo vamos a recuperar lo más grande que el hombre tiene, lo más grandioso, porque es una presencia viva, constante. Donde yo esté, está Él. Pidamos eso al Señor, al Corazón Inmaculado, que así sea. Respecto de lo que decíamos en el sermón, me olvidé de decir que también el ángel de Fátima anunció a los pastorcitos y enseñó una oración que dice: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Pero comienza invocando a la Santísima Trinidad.